lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos, todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos estar allí en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. Estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz, Claudia Camperos, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción del programa. En los controles hoy nos acompaña nuestro amigo Ignacio Muñoz y en la conducción del programa, como siempre, Neomar Hernández y quien les habla, Daniel Lara. De igual forma, les recordamos que nos pueden ver a través de www.rcr.tv y que, por supuesto, los programas anteriores los consiguen en lacabilla.com. Allí conseguirán, pues, todos los audios de las emisiones anteriores de Y Así Nos Va. Estamos también en Twitter. Usted puede escribirnos a la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750, y la cuenta de Twitter del programa, que es @YAsínosVa. Hoy en Y Así Nos Va, un programa muy especial, está con nosotros un buen amigo que ya nos ha acompañado en un par de ocasiones anteriores y hoy tenemos un tema central a desarrollar. Hoy miércoles, mientras el gobierno celebra a Ezequiel Zamora y lo celebra, esa figura histórica, controversial por supuesto, lo celebra diciéndole a la gente no trabaje, quédese en su casa, nosotros estamos aquí en vivo y directo, pero no para hablar de Ezequiel Zamora, sino que estamos con Luis Trincado, nuestro amigo Luis Trincado, secretario de organización de la Causa R, para hablar de otro personaje histórico, un poco más traído a tiempo presente, y es Alfredo Maneiro, fundador de la Causa R, y quien el 30 de enero, hace, ¿qué? El día de ayer, hubiese cumplido 80 años. Antes de ayer, el lunes. Sí. Hubiese cumplido 80 años de vida. Maneiro, que murió muy joven, pero el 30 de enero se cumplió el aniversario número 80 de su nacimiento. Bien, Luis, bienvenido nuevamente a este programa y gracias. Te damos además el agradecimiento por siempre estar presto a conversar estos temas con nosotros. Alfredo Maneiro es una figura... Discúlpame, uh-huh. Neomar, porque hay algo que tiene que ver con la onomástica que es imprescindible en este momento. Ajá. Precisamente por el día de hoy, primero de febrero, bienvenido Antonio Delicio, así compañero es. Fundador también de la Causa R, él desde el movimiento estudiantil, en aquellos momentos en que Alfredo Maneiro estaba desarrollando esa política que era no de construir un partido así con unas bases estalinistas como la mayoría de los partidos criollos, sino en base a la reunificación y a la autonomía de los movimientos. Y en este caso Antonio, que viene a acompañarnos en el programa, que es geógrafo, participó en todas las luchas del movimiento estudiantil, el movimiento PRAG específicamente, y luego estuvo en el trabajo con los intelectuales, con el mundo intelectual, en el proyecto ese muy grande que fue en la Casa del Agua Mansa. Fíjate, Dicho esto, y quiero por la fecha. Sí. Primero de febrero. En 1817 nace Ezequiel Zamora. Un primero de febrero, también un año después, nace un ilustre venezolano. Ilustre venezolano que quiero reivindicar. Civilista, preparado. No hay un pueblo de Venezuela, no lo hay, que no tenga un liceo Cecilio Acosta. Uh-huh. Sepan ustedes que Cecilio Acosta, también mirandino, Ezequiel Zamora, allá en Cuba. Cecilio Acosta, en San Diego de los Altos, nace para brindarle a Venezuela, entre otras cosas, un profundo desarrollo de un ideario civilista para, en sus tiempos, siglo XIX, brindarle a Venezuela la oportunidad de pensar en convertirse en una república civil. Bueno, ahí está la caracterización de este gobierno, entre el guerrerista, saltacaminos y todas esas cosas, y aquel civilista que es Cecilio Acosta prefirió celebrar como día a Ezequiel Zamora. Es interesante, yo venía a hacer la misma mención sobre Cecilio Acosta y quería hacerlo leyendo su poema Madrigal. Echó de menos la aurora una vez su luz quedora y como día tras día pálida siempre salía. Dando quejas lastimosas lloró perdidas sus rosas y en encontrarlas se aferra corriendo cielos y tierra. Delia, ya sé que es robado el esplendor con que brillas y que la aurora ha encontrado sus rosas en tus mejillas. Ese es el poema Madrigal de Cecilio Acosta. Cecilio Acosta era una persona, un personaje al cual se puede biografiar como escritor, como poeta, como hombre de letras, como hombre de educación, como periodista, como valor civil. Y yo extraño muchísimo el país en el cual uno podía revisar y ver cómo se utilizaban los nombres de próceres civiles para darle nombre a un liceo, para darle nombre a una calle. Así es. Y hoy lamentablemente vemos, y ojo, porque también, yo lo decía ayer, bueno, de repente alguien se siente identificado con Zamora y está en su derecho de celebrarlo. Punto. Así pero no, como imponerlo. Yo, no imponerlo. No imponerlo. No imponerlo. Es la misma, lo mismo que yo digo. A mí me parece que sería un gesto de honestidad intelectual y de comprensión histórica que el chavismo termine de reivindicar a Bobe. Porque es que ese es el héroe de ellos. Exactamente. Eso yo lo vería como un gesto de honestidad. Pero yo no comulgo con eso, pues. Hay gente a la que no le gusta la figura de Rómulo, pero Acción Democrática jamás convirtió al nacimiento de Rómulo Betancourt en una fecha patria y poner la foto de Rómulo en los colegios y parársele firme. Y, una cosa que es inclusive grosera, pero fíjate, hablando de valores civiles y hablando de figuras importantes. Y volvemos a Maneiro. Y volvemos a Maneiro, porque Maneiro es uno de esos valores civiles que me parece que es importante reivindicar. Estamos hablando de un Alfredo Maneiro que fue comunista, que tomó las armas en determinado momento e hizo algo más importante que tomar las armas, que fue dejarlas e incorporarse a la construcción de la democracia, porque no hay un gesto mayor de incorporación a la democracia que la construcción de partidos y la construcción de movimientos asociados al partido. Antonio Delicio, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ve usted a Maneiro hoy? O sea, Maneiro, más allá de verlo como una figura de la causa R, en su dimensión histórica, si pudiésemos revisar, Maneiro termina estando al mismo nivel en el que estuvieron Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, Jovito Villalba, entre los fundadores de la democracia, independientemente del tiempo en el que se haya fundado la causa R, pienso yo. Claro, ¿no? Y además con una concepción, bueno, porque le tocó también, gracias por la invitación, gracias por estar acá, Luis, por la presentación. Además con una concepción de partido poco tradicional y que en la actualidad se viene imponiendo como parte de lo que llamamos la renovación de los partidos. Cuando decimos un partido movimiento de movimiento, donde se tenga autonomía, donde exista horizontalidad, donde las expresiones locales realmente puedan de alguna manera manifestar su política y se coordina en la conversación, en una coordinación nacional, eso nos está dando un cambio, ¿verdad?, de los tiempos. No es Acción Democrática, no es la manera estructural, piramidal, leninista, ¿verdad? Uh-huh. Que en buena medida ustedes que vienen de ese partido de Acción Democrática conocen, ¿verdad? No se llama, no es centralismo democrático, sino todo lo contrario, horizontalidad. Y en ese sentido, la causa R trata de ser esa expresión de los nuevos tiempos, porque allá veníamos de las crisis de los partidos. Es decir, uh-huh. Alfredo le tocó vivir la crisis del Partido Comunista y toda la manera como se tomaron las decisiones y cómo fueron impulsados, ¿verdad? Y cómo con poca reflexión a lo que fue la guerrilla y posteriormente hace un balance histórico junto con otros, pues igual en ese sentido está Teodoro y está el Ronco Moleiro, ¿no? Que en buena medida, y Américo Martí, que en buena medida hacen parte de esa izquierda que posteriormente pasó a la vida democrática, pero la causa R trata de ser un intento distinto, no es el MAS, no es el MIR, sino que uh-huh. trata de ser una concepción distinta porque Alfredo entiende que el problema no es tan solo como lo hizo muy bien Teodoro, denunciar los excesos soviéticos, sí, ¿verdad?, intelectualmente, sino uh-huh, que hace falta una práctica distinta, y la causa R trató de ser esa práctica distinta. Ir al encuentro, ¿verdad?, de los liderazgos populares fue la manera, ¿verdad?, como la causa R y Alfredo particularmente, con los cuatro que cabían en su Volkswagen, como siempre... Le decían a él que la causa R cabía en el Volkswagen de Alfredo, pero ahí se consiguió, por ejemplo, con Andrés Velázquez, para decir algo. Claro. Y pues Andrés Velázquez viene de la lucha sindical, un muchacho que salía apenas del liceo, ¿verdad?, que tenía un periódico allá en el Tigre, de repente aparece como líder sindical y fue el encuentro, pues. Entonces ahí donde los que venían del fracaso de la lucha de guerrillera, entendieron que tenía que abrirse a ese movimiento, ¿verdad?, popular, buscar ese liderazgo popular más allá de lo que el partido y los partidos estaban ofreciendo en ese momento. No es una definición, sí, estaba pensando, y bueno, Luis Trincado podría hablar de esto mejor que yo, pero mientras escuchaba toda la definición de lo que el planteamiento maneirista de construcción de la causa R como movimiento de movimientos, usted podría agarrar toda esa argumentación que nos ha dado Antonio Delicio y se da cuenta de que si lo compara con el discurso de del Partido Podemos de España, uh-huh, que nos muestran como que ellos están inventando el agua tibia, de sintonía con los movimientos populares, uh-huh, y del descontento en la sociedad española, y lo presenta como que aquí está la primera maravilla y hemos inventado el agua tibia. Uh-huh. Pero estamos hablando que en el caso de la causa R... O sea, esto empezó bien temprano. Sí, porque temprano, además... Estamos hablando de los años 70. Estamos hablando de la primera mitad de los años 70. Así es correcto. Y además estamos hablando de un partido que tenía la virtud de que tenía a un líder, digamos, reconocido dentro de las bases de un planteamiento que iba más allá de la política, que era también muy filosófico, ya que Maneiro, aparte de ser un hombre de acción y de valor comprobado, era un hombre que también entró en el aula y estudió muchísimo más de lo que ya sabía, para darle a Venezuela una opción política. Voy a leer rapidito, porque son muy rápidas, tres frases fundamentales de las cosas que Maneiro escribió, las dejó por escrito. Por eficacia política, hablando de partido y movimiento, y los asociaba, por eficacia política entendemos la capacidad de cualquier organización política para convertirse en una alternativa real de gobierno y para eventualmente llegar a dirigirlo. Por vanguardia se entendía a un grupo de hombres del cual otros aceptan conscientemente la dirección, sin imposición alguna. Y luego dice, entonces nos imaginamos que teníamos que dedicar nuestro esfuerzo a la construcción de un tipo de vanguardia, un tipo de organización política que fuera al encuentro del movimiento espontáneo de masas, ese mismo movimiento de masas espontáneo político que no puede hacer otra cosa sino producir liderazgos permanentemente. Uh-huh. Es decir, no te basas en un líder por ahí sino allá, sino que el propio movimiento popular, los propios movimientos de lucha van creando. Generando liderazgo, lo único que había que hacer era asociarlos. Como por ejemplo que saliera un Alfredo Ramos del sindicato de la CANTV, como salió Andrés Velázquez del sindicato de Sutis, que por cierto, y tengo que decirlo yo, porque creo que vale la pena que lo diga una persona que viene de Acción Democrática, que Andrés Velázquez cuando gana el sindicato de Sutis, lo hace enfrentando a las bandas armadas de los del sindicalismo ADECO, que era... Era una gente bien dura. Era que para ganarle un sindicato de eso había que enfrentarse. Bueno, pero, ¿no? Recordemos que Andrés, además, físicamente fue muy agredido en esa época. Lo dejaron botado en un basurero. Claro. Hay un aspecto que a mí me parece importante sobre la cuestión de la vanguardia, que Alfredo tenía una manera muy clara y muy distinta, ¿verdad?, de los supuestos comunistas, bolcheviques y de izquierda del vanguardismo, ¿no? Porque eso es una enfermedad que en muchos casos Alfredo señalaba. Dice, no, cuando uno habla de vanguardia, del líder, vamos a imaginarnos, vamos a la búsqueda, como dice, en una caimanera, tú de repente que sabes que todo el mundo está jugando, pero hay alguien que dice, mira, tú vas a estar de pelequecher, tú vas a estar de queche, tú vas a estar de primer bate. Entonces, es ese liderazgo, es buscar el liderazgo natural, ¿no? Uh-huh. Entonces, vanguardia son esos líderes naturales, no es la nomenclatura, ¿no? Porque claro, entonces vanguardismo se ha convertido en una especie, ¿verdad?, de endiosados por una nomenclatura y ¿quién más lejos de que Alfredo, ¿no? Después de la experiencia con el Partido Comunista, rompe? Tampoco es igual el caso de Podemos, ¿no? Uh-huh. Es decir, Podemos trata de ser una cosa distinta, pero está demasiado encasillado en una visión muy ortodoxa del fracaso y de los modelos fracasados. Allí, y están, además, están experimentando con nosotros. Alfredo decía, mira, mis problemas son de La Guaira para acá. Uh-huh. Para decir, esa discusión que en los años 70 existía sobre el eurocomunismo, dice, bueno, el eurocomunismo será muy bueno para Berlinguer y Carrillo, ¿no? Pero no sabemos cómo aquí en el modelo de capitalismo de Estado cómo va a funcionar. Ni de broma, ¿verdad? El mundo soviético, porque eso es la experiencia que... Entonces, bueno, nosotros vamos a tratar de plantearnos una propuesta aterrizada al caso venezolano. O sea, bueno, tú ves que dentro de eso que llama la cultura, Alfredo, fue... Nosotros hacíamos campeonato en los años 70 de pelotica de goma. Yo creo que a nadie se le ocurrió hacer campeonato de pelotica de goma. Lo hicimos en Katia. A mí me tocó irme para los sin techo y tratar de iniciar ahí los campeonatos de pelotica de goma. Y así pudimos, fíjate, a través de la cultura. En la casa que teníamos allá en la segunda calle La Laguna, antes de tener... la propuesta de la Casa del Agua Mansa, servía básicamente de punto de encuentro de la cultura popular en Katia. Tú veías más gente tocando y tratando de aprender cuatro, de bailar salsa, etcétera, o de bailar alguno de las piezas del folclore tradicional venezolano, que en muchos casos haciendo activismo político. Claro. Era una casa para la cultura, y eso fue lo que le dimos a esa segunda calle de Laguna, la casa que era de Procatia. Es Antonio Delicio, el profesor Antonio Delicio, y tenemos acá en el estudio también con nosotros a Luis Trincado. Nosotros vamos a hacer la pausa y a la vuelta seguimos hablando de Alfredo Maneiro y de su hechura, la causa R. ¿Dónde está la causa R actualmente? ¿Cuál es ese devenir? Desde el año 71 pasa la década de los 80, pasa los 90 con aquella candidatura presidencial que casi le da la silla a Miraflores Andrés Velázquez. Y traemos la discusión a tiempo presente. ¿Dónde está la causa R? ¿Qué ha pasado en casi 40 años ya, ¿no? 40 años de la fundación de la causa R. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va. Cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, hoy hablamos de Alfredo Maneiro y por supuesto, es ineludible hablar de la causa R. Cuando yo comienzo a estudiar a los partidos políticos en Venezuela, que es una cosa que como ustedes saben, demanda el mayor de mis intereses, me topo con la causa R y digo, ¿qué es esto? Porque vengo de estudiar esto que dice Antonio Delicio, la organización interna que se reproduce en la mayoría de los partidos, inclusive los de nuevo cuño, los actuales. No lo hago en términos de juzgar si es bueno o malo, pero la organización piramidal, leninista, donde hay un secretario general y aguas abajo, se produce la lucha interna del partido. Uh-huh. Es cosa como que moneda corriente en Venezuela. Eso se reproduce en casi todos los partidos de Venezuela. Y de las pocas excepciones, en términos organizativos que yo me conseguí frente a este modelo que parece el modelo... casi que de consenso, está la causa R. La causa R, como decía Antonio Delicio, presenta un esquema que es rarísimo, porque es un esquema horizontal, donde supuestamente hay una discusión permanente, al menos en lo prescriptivo, al menos en el deber ser. Y la búsqueda de consenso. Y entonces ahí se discute y se discute y se discute. Y hay un segundo punto que me llama más la atención. Veo que la causa R... en vez de hacer aquello que hicieron los partidos que derivan del PCB, que es bueno decir estamos creando un nuevo modelo socialista, vamos a apostar por un socialismo más democrático, una vez hecha la crítica de Teodoro, por ejemplo, y lo que hizo el MAS y lo que hace el MIR y lo que hacen todos los partidos de izquierda de Venezuela, no se encasilla en la izquierda. Es correcto. Y es un partido que yo termino definiendo, y se lo dije una vez a Luis Trincado, como quizá el primer partido que agarra para sí el pragmatismo y dice, mira, aquí hay unos problemas puntuales y hay que ir a resolverlos por encima de la etiqueta decimonónica de izquierda a derecha. Entonces, eso me llama mucho la atención. Eso es interesantísimo, eso es riquísimo en términos de lo que aquí se ha hecho en partido. ¿Qué pasa, Luis, luego de que la causa R tiene que afrontar quizá un desierto por la muerte de Maneiro, donde hay un proceso de dirección que no sé si se queda huérfano, pero que seguramente no era lo mismo que cuando estaba Maneiro. Aparece Andrés Velázquez, comienza un proceso muy lento. Estamos hablando del año 71 en la fundación, todos los 70, después los 80, de crecimiento para que llegue la opción de Andrés Velázquez a convertirse en potable para la gran ciudadanía y terminar casi que en la presidencia de la República. Y luego la causa R entra en un declive, que es también el declive de la mayoría de los partidos de Venezuela, pero especial acento tiene el de la causa R. ¿Qué pasó allí? Bueno, ¿qué pasó allí? Más que declive, yo corregiría el término. Hay una profunda división de la causa R. Yo no sé si declive es perder la presidencia de la República, que la perdimos y que nos hizo mucho daño el manejo, sobre todo externo, de que si nos robaron, si no nos robaron, el victimismo de algunos, la denuncia muy malsana de algunos sectores que tenían que justificar su apoyo a Caldera, ¿verdad? Y haber trajinado con Caldera otras posibilidades como el indulto a Chávez y todo eso, porque a mí, por ejemplo, a un comunista de Gallo Rojo, pues, de la tarjeta del gallo, que me diga que Andrés Velázquez traicionó a la broma y se vendió y vendió la presidencia, le digo, bueno, yo lo único que sé es que en la tarjeta de la causa R, la foto que había era la de Andrés Velázquez. En la del Partido Comunista era la de Rafael Caldera, y tú me vas a decir cuál de los dos traicionó a su ideología. Bueno, en el fondo, la causa R sufrió una rotunda, dura división interna. Un grupo muy importante de compañeros de la causa R se dejaron seducir por el discurso militarista de Hugo Chávez Frías y dividieron al partido. Lo que hubo fue una enorme división de un partido que tenía 43 diputados, por lo tanto no se puede hablar de declive. Andrés Velázquez pierde la presidencia de la República, pero deja en el Congreso, es el gran portaaviones hundido cuando ya los aviones habían arrancado y pudieron salvarse. Así es. Y dejó a un montón, 43 diputados, 7, 9 senadores. La causa R no sufre un declive. Lo que sufre es una fracción muy fuerte entre dos sectores. Uno que creía que se podía llegar al poder con Hugo Chávez Frías y con el militarismo, y un sector que dijo, no, esa no es la vía. Jamás Maneiro hubiese acompañado ese proyecto y por lo tanto nos atrincheramos en recuperar el movimiento popular para tiempos mejores y hacer el trabajo de hormiguita. 1998, la causa R se encuentra en un dilema con su R al revés. El país está verdaderamente en ese momento teniendo que tomar la decisión entre Salas Romer y Hugo Chávez Frías. Y la causa R, la R al revés, dice ninguno de los dos. Eso tiene un costo político. Primero, el pasar debajo de la mesa, no porque lo quieras, sino porque sencillamente tomas una determinación de no caer en el dilema, de no dejarte entrampar en el dilema. Y la causa R decide, bueno, el candidato presidencial de la causa R 1998 se llama Alfredo Ramos. Eso tiene un costo tal que recuerden que nada más iniciándose como presidente, Hugo Chávez Frías condena en esa boca que él tenía, esta es la muerte de la causa R, desaparecerán. Bueno, el que murió es Chávez. Nosotros estamos aquí. Disculpa que te ataje, Luis, esa elección del 98, donde participan ustedes con su tarjeta apoyando a su propio candidato, Alfredo Ramos, ¿cuántos diputados dejó en el viejo Congreso? ¿Qué participación parlamentaria les dejó? Que no recuerdo esa... No, yo creo que ninguna. Prácticamente creo que uno solo. Sí, uno solo. Se recuperó después en las siguientes elecciones presidenciales, que entraron 4 o 5 diputados. Pero digamos que la causa R tuvo que transitar ese desierto del que tú hablas, que nosotros mismos lo decimos. Tuvimos que transitar un desierto de reestructuración, de reorganización del partido, siguiendo exactamente el mismo modelo que siempre hemos defendido, que es el modelo preconizado por Alfredo Maneiro, en el sentido de ir al encuentro de las luchas sociales. Y bueno, y de repente hay un montón de gente sorprendida ahorita cuando nos daban por muertos en el escenario político. Bueno, 4 diputados principales, diputados en el país, en regiones además donde no era habitual vernos. Y todo es debido a que precisamente esa búsqueda de líderes sociales y de líderes locales te lleva, bueno, a ganar la alcaldía de Barquisimeto, a tener diputados en Aragua, a tener diputados aparte de Lara, en sitios y concejales regados en varios estados del país donde no teníamos una presencia anterior a la vista. Entonces, digamos que nosotros en este momento, y yo voy a leer, voy a seguir leyendo cosas de Alfredo Maneiro porque es la mejor manera de rendirle homenaje. La visión política de Alfredo Maneiro llega al punto que en el año 1980, recordemos todos quiénes estaban en el poder y hacia dónde iba Venezuela, tiene una entrevista con Carlos Rangel en el programa Buenos Días. Escuchen esta frase, queridos oyentes. Dice Alfredo Maneiro: creemos que en Venezuela el problema es ampliar y profundizar la democracia. Quienes sueñan con solucionar este país por la vía de una dictadura ilustrada o de un nuevo mesianismo, no solo están equivocados, sino que su equivocación eventualmente puede dañar al país. Para nosotros el problema es la democracia y la solución es la democracia. Qué bueno que haces esa reflexión, Luis, porque la Venezuela de aquel entonces probablemente tenía a una visión de la democracia que ya comenzaba a hacer aguas. Esa visión de la democracia pactada, la democracia de partidos, la democracia, digamos, en algún sentido, como dijo Juan Carlos Rey en alguna oportunidad, de un pacto donde las élites terminan dirigiendo a la sociedad, y no solo las élites políticas, sino las distintas élites de la sociedad, y que eso tenía una fecha de caducidad. Actualmente, el proyecto que se enarbola es supuestamente de democracia participativa. Chávez trata de contraponer aquel viejo modelo, un modelo de democracia participativa. ¿Todo esto qué te lleva a ti? Bueno, al dilema de fondo. Y es que Venezuela tiene un problema con la democracia desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Y frente a esa incertidumbre, todavía ese viejo fantasma del gendarme que ponga orden todavía es voceado en algunas capas de la población. Uh-huh. Todavía la gente, y esto es entendible, frente a la desesperación que representa una democracia que en algún momento supo darle, supo cumplir las expectativas, pero que luego ya no lo hizo tanto, y otra que surgió como respuesta a aquello, pero que ha hecho menos, sigue siendo cómo se come la democracia y qué hago yo con la democracia. El planteamiento de Maneiro en el fondo era ese, por encima de las ideologías, el tema de la democracia. De la nada nos surge el tema de la democracia radical. ¿En qué consiste la democracia radical que defendía Maneiro y cómo puede tener eso aplicabilidad en la Venezuela de hoy? ¿Cuál es esa visión democrática que se enarbola desde la causa R? Antonio Delicio. Bueno, la visión democrática es búsqueda de los liderazgos, ¿verdad?, y de la representación y la democracia además como forma cotidiana. Alfredo decía, y fue recogido en un libro que se llama Escrito con la Izquierda, que en la medida en que el pueblo, la gente, las comunidades entienda que su lucha del día a día es una lucha por la democracia, por alcanzar la gobernabilidad, porque hablábamos de gobernabilidad, es el día que la democracia se hace un asunto cotidiano, además con el seguimiento y control que le debemos hacer a todos los líderes. No hay que darle carta abierta a ninguna. Entonces, era tratar de interpretar la democracia más allá de lo electoral, ¿verdad? De los 5 años que para la época nos tenían acostumbrados. Y además, nosotros hicimos un intento muy valioso, creo, de rescatar la tarjeta pequeña. Uh-huh. ¿Recuerdan ustedes la consigna cuando nos lanzamos en Katia, la pequeña se queda en Katia? No, uh-huh. Fuimos los primeros que nos adelantamos además a la descentralización, porque la descentralización ocurre posteriormente, ¿verdad?, con Carlos Andrés en 92, tratando 79. De darle una salida a la conflictividad social de los dos golpes de Estado. Pero nosotros nos adelantamos rescatando, ¿verdad?, el voto para las comunidades. Es una democracia cotidiana y es una democracia territorial. Es decir, el experimento que se hizo o la intención que teníamos con Katia era rescatar el voto, ¿verdad?, a nivel de donde se toman las decisiones del día a día para la gente, ¿verdad?, que sea representada, que represente realmente los intereses de la gente con la que convive. Nosotros cuando en Katia decíamos, los concejales de Katia no viven, de Caracas no viven en Katia, pasan por Katia nada más cuando tienen que ir para donde vive Daniel, uh-huh. En La Guaira, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Entonces, era la única manera que la gente, que esos concejales y diputados pasaran. Entonces, no había representación no había conexión entre los representantes y los elegidos. La parroquia Sucre, Katia, de Libertador, elegía, ¿verdad?, concejales, pero después no los representaba. Entonces, esa necesidad, esa democracia territorial que aspirábamos, además por supuesto, de la democracia del día a día, cualquier lucha que se haga es una lucha por conquistar la libertad, porque nosotros entendíamos la democracia como práctica y la entendemos como práctica de libertad. Uh-huh. Libertad quiere decir respetando la libertad del otro, pero teniendo tú las capacidades de decisión y las posibilidades de conexión directa. Es ahí donde yo creo que fue el espíritu, la manera como nosotros en la causa tratábamos de articular, instrumentar una propuesta alternativa. Y vas a ver en tu, creo que hiciste un trabajo especial de grado precisamente sobre los partidos políticos, vas a ver que eso también diferencia a la causa R. Esa haber apuntalado, ¿verdad? Así como apuntalamos Sidor, apuntalamos Katia, ¿verdad? Como expresión del movimiento popular, pero tratando de resolver ahí los problemas de la democracia representativa, no dándole necesariamente una calificación de democracia directa o protagónica, uh-huh, pero yendo a las raíces, porque al final todo eso nos preocupaba mucho, eso de la democracia que de los soviets, ¿no? Que sí, de alguna manera los consejos comunales tratan de reproducir la visión de los soviets, ¿verdad? Así nos preocupaba mucho eso, uh-huh, y pensábamos que dentro del marco de la democracia, tal como estaba establecida, pero dándole mayor participación a la gente y aterrizando, ¿verdad?, en ese nivel donde yo resuelvo mis problemas cotidianos, nosotros pudiésemos hacer de este país un país mucho más democrático en el día a día, no cada 5 años. De eso vamos a continuar hablando al regreso de estos comerciales. Ya venimos con los amigos de la Causa R celebrando los 80 años de Maneiro, Luis Trincado y el profesor Delicio. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. La Causa R logra cosas como, por ejemplo, primero, ganarle un sindicato fundamental para el movimiento sindical ADECO, como era el SUTIS, las empresas básicas de Guayana. 18,000 afiliados. Después logra meter 3 diputados en el Congreso en las elecciones del 88. Telo Benítez, Aristóbulo y Pablo, ¿no? No, el propio Andrés. No, Andrés, lo que pasa es que ahí, fíjate tú, tengo que hacer un inciso. La Causa R innovó también en ese sistema. Mm. Porque ¿qué era lo acostumbrado? Siempre se lucía el diputado principal. Correcto. El diputado principal. Ajá. Pero la Causa R, con ese tema, uh-huh, con ese tema de profundizar la democracia, inclusive en lo interno, entonces tenía 3 diputados, uno por Guayana, uno por Miranda y otro por el Distrito Federal. Y, por ejemplo, por Guayana había un sistema de rotación tal que en aquella época era el diputado y 2 suplentes. Entonces, uh-huh, ¿quiénes eran los diputados de Guayana? Andrés Velázquez, Pablo Medina y Tello Benito, 3 cuartos bates. Uh-huh. Entonces ya por ahí tenías 3 diputados. Luego estaban los de Miranda con Carlos Apurua, José Alvarado, que era nada menos que el secretario general del Sindicato Nacional de Cadafe, uh-huh, de trabajadores de Cadafe, que eran más de 15,000 afiliados. Luego tenías por el Distrito Federal Aristóbulo y otros 2 también cuartos bate. Entonces, claro, tenías 9 diputados, uh-huh, 9 diputados por todo el país, recorriendo, uh-huh, el país. Y claro, te representaba una fuerza que en el fondo era 3, pero por 3. Pero hablamos del año 89. Sí. En el 88 ganan esos diputados. En el 89 viene algo que no se calculaba, porque quienes lo vivieron, yo recuerdo haber hablado mucho del caso, no hemos hablado de eso con Andrés, deberíamos un día conversar con él sobre eso, de la sorpresa que significó para muchos dirigentes políticos en la política nacional, pero que venían de las regiones, el proceso de descentralización del 89, de que Carlos Andrés se montara en eso. Sí. Y Osvaldo Álvarez Páez es uno de los que dice lo que él sentía del en sus conversaciones con Gonzalo Barrios, como Gonzalo Barrios le decía, y recuerdo la frase, bueno, pero Osvaldo, ¿hasta cuándo van a estar ustedes con esa cosa maracucha de querer ser otra cosa distinta y estar eligiendo su gente? Había una gran preocupación de esa generación. Viene el 89 y la Causa R logra ganar la gobernación del Estado de Bolívar. Y viene el 92 con toda la ola de descontento, los 2 golpes de Estado, todo lo que había significado las medidas económicas de Carlos Andrés, y ganan la alcaldía de Libertador con Aristóbulo. Repite Andrés Velázquez en Bolívar. Amenazan en otros estados también. Meten diputados al Consejo Legislativo, Consejo Municipal, etcétera. Y llega el año 93 con todo lo que ocurrió. El 95 con Manuel en Guárico y con otra cantidad de cosas en todo el país. Pero cuando uno ve el crecimiento horizontal y la forma como la causa R empieza a penetrar punto por punto y región por región. Ganan en el estado Zulia con Arias Cárdenas, también importante en el 95. La pregunta a esta altura sería, Delicio, ¿cómo la causa R ve, luego de haber tenido todo ese tránsito de éxito, que se ve que hay un trabajo ahí transversal político, no nada más mediático, ¿cómo enfrenta la causa R el futuro de un país donde la democracia es prácticamente una cosa de la cual hablamos con nostalgia? Porque no tenemos hoy en un sistema de representación de las minorías, por ejemplo, que permitió que la causa R entrara, no tenemos ni siquiera una fecha para las elecciones regionales. Es correcto. Entonces, ¿cómo enfrenta ahorita la causa R un futuro tan oscuro como este? Bueno, primero, con la seguridad que vamos a salir de esto, primero. Es decir, somos optimistas, creemos en los valores de la democracia, de democráticos del pueblo venezolano, y reconociendo debilidades que tenemos en el seno de la oposición de articular con los movimientos sociales. Hemos estado reinventándonos en el sentido de buscar esos nexos que de alguna manera se han venido trastocando, ¿no? Porque recordemos que la causa, en el caso de la causa, la división con el PPT fue una división dura, ¿no? Uh-huh. En el sentido de no solamente representación a nivel electoral, sino inclusive con cuadros, que nosotros éramos una organización de cuadros. No era fácil, ¿no? No fue fácil convertirnos en una organización de masa. Y se fueron cuadros valiosos que posteriormente estuvieron en el gobierno de Chávez, ¿no? No solamente el caso de Aristóbulo, el caso de Francisco VI, Farruco, de José Manuel, es decir... Recuerdo a Paravicini, recuerdo a Lee Rodríguez. David que fue embajador, uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, fue duro y de alguna manera también nosotros resentimos, además la manera como el gobierno ha incidido, ¿verdad?, en la penetración del movimiento social, es decir, el Estado se está imponiendo inclusive en el seno de la misma comunidad a través de un clientelismo exacerbado y una penetración, ha sido difícil, pero sabemos que nuestra esperanza está en nuestras posibilidades, en el rescate, en la articulación con los movimientos sociales. Sabemos que hay movimientos sociales. Yo creo que, fíjate, lo que estamos haciendo con el Arco Minero, que somos el único partido junto a una organización que está en el otro polo o fuera del otro polo, como María Socialista, somos las únicas dos organizaciones políticas que hemos asumido el problema del Arco Minero para articular en buena medida ese descontento que va más allá, además de la polarización, porque uno ve tanto organizaciones ecologistas de un lado como representantes del chavismo crítico del otro, como es Plataforma Constitucional, tratando de articular una propuesta y de ir a la búsqueda en el Arco Minero de nacionalización, ¿verdad?, de lo que puede ser, porque creo que hay que enfrentar de una manera muy decidida eso de sustituir la renta petrolera, con todos los problemas ambientales que eso ha ocasionado, por una renta mucho más tóxica como es la minera y con menos posibilidades. Yo creo que es eso un poco la búsqueda. El Arco Minero no es solamente la denuncia de los asesinatos, no es solamente la denuncia de que es importante, del negociado minero que se está haciendo a través de la empresa militar, sino ir a la búsqueda, ¿verdad?, de esa articulación con movimientos que además nos puede dar una perspectiva, porque estamos muy conscientes, además somos optimistas, pero muy realistas. Uh-huh. Sabemos que el grave problema que tenemos en Venezuela en este momento es sustituir un modelo, ¿verdad?, que ha servido durante casi 100 años, pero que en este momento está en su declive total, que es el modelo petrolero. Claro. Y es allí donde tratamos de ir a la búsqueda de un modelo productivo distinto. Magnífico. Ahora, si de hacer un resumen de vital de la causa R, yo veo dos cosas en particular. Más allá de la división del 98, creo que hay dos puntos importantes. Uno, como errores, desde mi punto de vista, y quisiera su valoración. El hecho de que la causa R en el año 93 con la candidatura de Andrés Velázquez no haya llegado a un consenso con la fuerza natural para llegar a una alianza como era el movimiento al socialismo en aquel momento y convertirse en de verdad la opción del descontento y de la reconstitución de la democracia más que Caldera, uno de ellos. Y el otro es el apoyo que se le dio a Arias Cárdenas en el año 2000. ¿Eso podrían verse como errores en la causa R, de los cuales la causa R aprendió, o los que se equivocaron fueron los bueno, aludidos? En todo caso es muy difícil planteárselo ahora. Claro. Es el típico, ¿qué pasaría si yo sí, hubiese claro, no vamos a caer en ucronía, ¿no? Claro, pero es que además era imposible llegar a una alianza con el MAS, porque hasta el propio Teodoro se tuvo que ir del MAS. Pero no estamos hablando del 93, el apoyo a Andrés Velázquez. Pues. El apoyo a Andrés Velázquez era prácticamente imposible. A lo mejor hubo algunos intentos, pero obviamente había un compromiso muy firme del MAS de apoyar a Caldera por una serie de. Pero no hubo ningún acercamiento con el MAS. Hubo, sí los hubo, pero. ¿No era lo lógico? Era probablemente lo lógico, pero no se dio. Es lo que te digo. ¿Cómo vas a valorar lo que verdaderamente pudo haber pasado? Como un error. No obligatoriamente, o sea. Yo creo que el error fue haber apoyado, o sea, yo no puedo decir, ellos se equivocaron apoyando a Caldera y no a mí, no puedo llegar a ese nivel de prepotencia. Fueron cosas que dentro de la dinámica política se dieron. Ahora, hablamos del tema y disculpa que no estoy tratando de evadir la respuesta. No, de verdad, porque no te puedo hablar de qué claro. hubiese pasado, sí. No, pero es que yo no hablo de qué hubiese pasado, estoy hablando de qué pasó, y lo que pasó fue que el MAS y la causa R, que fueron las dos fuerzas que más capitalizaron a nivel de las regiones, el éxito de la que convirtieron en un éxito propio, sí. la descentralización, no sí. hayan llevado un candidato conjunto bueno, en el año 93. A lo mejor hubo falta de confianza mutua. Ajá. A lo mejor hubo falta de confianza. Había una cuestión de que se pensaba que el MAS estaba demasiado asimilado al sistema. Y la causa R era un partido en aquel momento que planteaba una ruptura. Para Alfredo Maneiro, evidentemente, que siempre fue muy respetuoso de todo el mundo, obviamente la consideración es que ya estaban asimilados al sistema. Pero de una manera muy respetuosa y planteada así. Pero en todo caso, fíjate tú, porque hay un tema que hay que hablarlo, porque obviamente el héroe de este programa no es la causa R. O sea, nosotros no nos abrogamos la pertenencia. O sea, la paternidad de Alfredo Maneiro no es exclusiva para la causa R. O sea, nosotros reivindicamos un Alfredo Maneiro para este país. Uh-huh. O sea, y hay mucha gente que se reclama del maneirismo, que se reclama de Maneiro, que no milita obligatoriamente en la causa R, y no es nuestra intención que lo haga, sino llevar a cabo su pensamiento y exponerlo, porque el chavismo lo ha usado, como usó la memoria de Simón Sáenz Mérida, como usa la memoria de Fabricio Ojeda, como usa la de Alí Primera, y todos los que sabemos algo de política de este país, sabemos que sería muy difícil que ellos en vida hubiesen apoyado esta barbaridad. Pero sobre el tema, uno de los temas en los cuales consideramos que el pensamiento de Alfredo Maneiro tiene que ser reivindicado y tiene mucha vigencia, está en estas frases escritas por él, que nosotros las recordamos en un pequeño díptico, en un fascículo que sirve un poco para ver qué pensaba Maneiro sobre cosas que estaban sucediendo. Que creo que ahora, con el chavismo, lo que hicieron fue simplemente llegar a multiplicarse de una manera exagerada, pero que ya Alfredo Maneiro alertaba como males para el país. En aquella época, estamos hablando, imagínate tú, 1974, sobre el tema del rentismo petrolero y los trabajadores. En un documento titulado La causa AR ante la situación nacional y el descontento de la izquierda, el desconcierto de la izquierda, en el Nacional, 1974, frente a una perspectiva paradisiaca contada por todos sin excepción, nosotros hacíamos un análisis completamente distinto del asunto, advirtiendo que la fabulosa renta petrolera que comenzaba a ingresar al país iba a ser motivo de un deterioro galopante de la conciencia nacional, entre otras consecuencias nefastas en lo económico, político y social. Y no es solo una preocupación conservacionista lo que nos mueve, pues es mucho más lo que está en juego. No se trata ya ni tanto ni únicamente de lesionar la infeliz servidumbre al petróleo. Se trata de impedir una dependencia suicida nacionalmente de esta abundancia fiscal. Una de las cosas que trajo la renta petrolera sin un proyecto del país, que era lo que denunciaba Maneiro, un momentico, vamos a nacionalizar esto. El problema es que lo vamos a nacionalizar y vamos a tener una renta abrupta sin tener un proyecto, un plan nacional de inversión. Por lo tanto, todo ese chorro de billete que va a entrar al país se va a ir se va a diluir. Se va a diluir. Y ya alertaba, inclusive la causa R propuso en ese momento la reducción petrolera, que para todo el mundo era, qué locura es esta, Maneiro propone. No, no, ya va a entrar un chorro de billetes, no vamos a saber qué hacer con él, vamos a ser previsivos, recortemos la producción y de esa manera vamos a ver, mientras hacemos un plan de desarrollo del país, qué cosas trajo de manera nefasta que ahora lo estamos viviendo como la inflación. El aumento salarial por decreto. Lo primero que trajo aquello fue el primer aumento salarial por decreto en 1975. Y bueno, su réplica subsiguiente. Por supuesto, me empiezas a encadenar el país en una espiral inflacionaria terrible y además haces que el movimiento obrero deje de luchar por sus aumentos. Es correcto. Y deje de tener reivindicaciones como movimiento obrero. Se acabó el sindicalismo legítimo y empieza el rentismo sindicalero. Es correcto. Es el rentismo en todas las capas de la sociedad. Vamos a ir a la pausa y volvemos con Antonio Delicio y Luis Trincado hablando de Alfredo Maneiro y de la causa R. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Una de las grandes posiciones que tuvo, ya nos quedan muy pocos minutos, que tuvo la causa R en los años 90, fue su oposición o su crítica hacia el proceso de apertura petrolera y hacia los procesos de privatización de las empresas del Estado. Pareciera que, si uno se pone a analizar, uno dice, bueno, las críticas que se hicieron contra la apertura petrolera y contra la nacionalización de la CANTV, contra la nacionalización de las empresas básicas de Guayana, han sido satisfechas por el chavismo. O sea, que de alguna manera podría decir alguien chavista, bueno, el gran error de la causa R es no haber apoyado a Chávez, porque son las mismas banderas. No, porque hay una cuestión de fondo. Es más, eso es un mito. La causa R, yo antes de iniciar el programa te hablaba, tenemos transcrito una intervención del senador en aquel entonces, fundador de la causa R y senador de la República, Lucas Mateo, el doctor Lucas Mateo, donde le habla a Caldera. Caldera estaba ahí en el Congreso de la República y él como senador, hablando del tema de la nacionalización de Sidor, de la posibilidad de la privatización de Sidor, le da cifras y le da de todos los aportes y le dice el problema de fondo no es si Sidor va a ser va a ser privatizado o no, esa es otra cuestión. El problema es la eficacia de la medida que se vaya a tomar. Lo mismo que planteaba Alfredo Maneiro con respecto a la nacionalización petrolera. Es decir, ¿para qué queremos a una Sidor? ¿Para qué queremos a Sidor? O sea, no somos capaces de tener un plan ferrocarrilero del cual Sidor sea el que provea los rieles. No queremos a un Sidor para el desarrollo aguas abajo de un montón de cosas que podemos hacer en el país en vez de estar vendiendo los lingotes al exterior para que sencillamente nos paguen como materia prima algo que podemos procesar en el país para el desarrollo, para la generación de empleo, para la formación y capacitación profesional. Ese es el debate de fondo. O sea, ya no estamos en el siglo XXI, ya no estamos en los tiempos aquellos donde los debates eran izquierda o derecha. Ahora estamos frente a un autoritarismo creciente de todo signo. O sea, tú no me vas a decir a mí que Putin es comunista. O tú no me vas a decir a mí que Berlusconi era comunista. Pero resulta que tiene los mismos defectos que estos tipos que son totalitarios, autoritarios. Tenemos a Trump inclasificable en este momento. El problema es de democracia, de mayor democracia, de participación, de lucha, de control de por parte de la propia gente, de su destino, frente a los autoritarios que quieren imponer su matriz de opinión, independientemente de la ideología. ¿Qué tiene de comunista? Por ejemplo, la tarjeta de racionamiento la tenía Franco y era un anticomunista. El contrabando bachaqueo, en la época de Franco se llamaba extraperlo y funcionaba, era el contrabando en todas las zonas fronterizas con Francia y con Portugal. ¿Y quiénes lo ejercían? Los guardias civiles, los militares y las esposas del notario y del alcalde del pueblo. ¿Qué cosa? Así que por encima. Es una coincidencia. Por eso te digo. De esa, bueno, de esa polémica. El fascismo, el comunismo y todas esas perversiones antidemocráticas tienen una expresión en el siglo XXI a que tenemos que enfrentar todos. Y la lucha no es tanto si izquierda o derecha, sino sencillamente demócratas versus autoritarios. ¿Qué significa esa radicalidad y esa revolteada, bueno, hoy en el 2017? Es que cuando se habla de radical, el problema es que nos influye demasiado, influye sobre nosotros la terminología gringa o anglosajona. Radical en inglés significa extremista. Y cuando Alfredo Maneiro habla de radical, se refiere a la raíz, al término raíz, de raíz, profundamente, al fondo. Es decir, yo soy demócrata radical porque yo soy profundamente demócrata. Y hablando de además, la R está al revés porque el país es el que está al revés. Es decir, la R está donde debe estar. El que está al revés es el país. Estuvo en los años 70, estuvo en los años 80, estuvo en los años 90 y en todo este proceso bolivariano el país ha estado al revés. El Alfredo decía, voltearemos la R cuando el país se enderece. Caramba. Entonces, profesor Delicio, ya para terminar. Eso. Hablando de la R al revés, que es el signo característico. Hablando de eso, ¿cuál sería, ya para concluir, nos quedan 30 segundos, el gran aporte de Alfredo Maneiro que debemos reivindicar hoy por hoy? ¿Qué nos queda de Alfredo Maneiro y qué podemos poner en práctica los venezolanos? La democratización de la sociedad venezolana. Y los partidos como un instrumento de esa democracia. Tenemos que revisarnos todos, los del autoritarismo chavista y los que decimos ser demócratas. Permanentemente someternos a la decisión de la gente. Y los liderazgos ser puestos permanentemente en tela de juicio para que ellos tengan los índices de legitimidad que el pueblo les... Hay algo que me parece importante y es la conclusión. Si se va a hablar o se va a predicar democracia, hay que practicarla. Es correcto. Y entonces eso aplica a los partidos. Le agradecemos muchísimo a Luis Trincado y al profesor Antonio Delicio por habernos acompañado la tarde de hoy a hablar de la causa R y hablar de su fundador, Alfredo Maneiro, que cumplió 80 años de haber nacido este lunes. Hicieron un evento, yo tuve la oportunidad de asistir y les agradezco mucho por invitarme en el Museo Boliviano, allí en el centro de Caracas. Nosotros nos despedimos por hoy en esta emisión especial en vivo acá en el estudio y les invitamos a escucharnos mañana. Estaremos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina y así nos va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.